La exposición de libros, fotos y bellas artes de la República Popular Democrática de Corea dedicada al Día del Sol quedó inaugurada en la ciudad de Xi'an de la provincia Shanxi de China el día 15. En el frente del local estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Se exhibieron allí las fotos alusivas a las vidas revolucionarias y las proezas de los grandes líderes y las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. También se veían sus obras maestras y libros y fotos que dan a conocer el verdadero aspecto de la Corea del Chuche en prosperidad, junto con obras de bellas artes que muestran el elevado talento creativo del pueblo coreano. Tomaron parte en la ceremonia de su inauguración figuras de renombre, ciudadanos y hombres de prensa e información de China y la delegación de la Dirección General de Exposición Exterior de Corea. Los participantes depositaron un cesto de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes y les rindieron homenaje. La exposición continúa hasta el día 25.